Momento dulce. Esto... Este momento he decidido, bueno, como siempre, traer cosas que nos acercan a, justamente, vamos a ser obvios, a la dulzura, al amor, a la conexión, a la pasión, quizás, ¿no? En este caso he decidido, bueno, a ver, he venido de hacerle una entrevista a un músico callejero, se me ocurrió a ver qué pasaba, ir por las calles a buscar algún apasionado de la música, en este caso. Me crucé con un pianista en el subte. ¿Un pianista? Sí. No lo tengo, ¿eh? Mirá que yo ando bastante por los subtes, depende de qué línea sea. Bueno, en la B, la que pasa por acá, de Ángel Gallardo. Sí. En la línea B hay un pianista. Mirá. Bueno, no está con el piano de cola, claramente. Imagínate bajar el piano de cola por la escalera mecánica, es medio... No, cualquiera, ¿no? Medio difícil. Viste que hay dos tipos de músicos, si se quiere, en los subtes. El que anda de vagón en vagón y el, ajá, que por ahí dice, yo me siento acá en la estación y entre tren y tren te canto unas canciones. Bueno, él generalmente se sube al tren y va de vagón en vagón. Me sorprendió porque la verdad que toca muy bien, ahora lo vamos a escuchar. Pero más que, bueno, además de cómo toca, yo creo que tienen que escuchar el mensaje que nos deja, porque él realmente ama la música y yo creo que todo hay que hacerlo con amor. Cuando uno quiere algo, tiene que hacerlo a fondo, ¿sí? Así que, ¿qué les parece si escuchamos a Cristian, el pianista, y esta pequeña entrevista? Cuando era no muy chico, tenía interés por el piano porque tenía pianos en mi casa. Tenía teclados electrónicos y órganos eléctricos. Que mi viejo me lo dejaba porque él era músico de orquesta. De hecho, me quería sentar a tocar. Me daba impotencia el hecho de no poder abordar ninguna pieza porque no tenía conocimiento. Y yo, después de ver películas de niño prodigio, yo pensaba, con mi inocencia, de que yo podía sentarme y de repente empezaba a tocar de forma, viste, espectacular. Hasta que una vez aparece mi viejo, yo en eso tenía 12 años, le digo, enséñame algo, quiero tocar el piano, ya estoy cansado de estar así sin poder tocar, porque no, si nadie me enseña. Bueno, a ver, toca esto, me dice. Me la muestra así de oído y yo automáticamente lo hago, o sea... Ahí se dio cuenta que podía estudiar música, que algo de como te digo, la materia prima estaba. Y bueno, empecé así, me empezó a enseñar, digamos, empecé con la música clásica, que es lo mío, música popular también, digamos, tango, la milonga, viste. Pero en realidad, lo que tomo como más escuela, en realidad es un pianista español, Iosu Okiniena. Que de hecho, cuando dejé la música, que pensé que no iba a volver más a la música, él me hablaba de la lucecita de esperanza, de que si es mi vida esto, tengo que volver, que de alguna forma iba a volver porque yo vivía para esto. Y de hecho fue así. La música, digamos, te da muchas posibilidades. Podés vivir relativamente bien, digamos. O sea, podés enseñar, podés tocar afuera, podés hacer eventos. Siempre hay una forma. El que no vive bien es porque, no sé, no lo está haciendo con amor, lo está haciendo por ambición o porque busca llenar la gorra, ¿no? ¿Entendés? Uno siempre que va a llevar música, tiene que llevar de la mejor manera, tiene que llevarlo estudiado, trabajado, y los resultados se ven después solo, digamos. Si lo haces con amor, con ganas, viste, no te podés quejar después. El pianista, Cristian Gabriel Díaz Camacho, compositor, arreglador, 1532-575985, Facebook, El Pianista. Bueno, Nico, lo que pasa es que pongo El Pianista en Facebook y me aparecen 800.000, pero muy buena onda, dejó el celular. Más fácil tal vez es que, como da clases, sí, que alguien se comunique a Sándwich Tribal y nosotros le pasamos la conecta. Pero por supuesto, si no, busquen A ver, búscalo como un pianista, porque me parece que quedó un poquito viejo. Busca un pianista. ¿Sabés que no un pianista, pero tenemos un amigo en comunicación telefónica? A ver, a ver. Y como usted se está por ir de viaje, sí, dijimos, vamos a llamar a nuestro amigo tucumano. Si vos te estás por ir a Tucumán. Claro, me voy mañana a la mañana. Me voy a parar la fiesta, la celebración de la tribu, el cumpleaños de la tribu, lamentablemente. Pero me voy a hacer trabajo para la tribu también. ¿Y quién es nuestro amigo tucumano? ¿Quién es? El señor Chiquito Quintero, quien ha hecho, tiene el récord mundial, si mal no recuerdo, de sándwich de milanesa. Chiquito, ¿nos estás escuchando? Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Gracias por el amigo. Ustedes también son un amigo. Bien, gracias a Dios, aquí todo bien. Estás terminando tu mediodía de trabajo, me imagino, ¿no? Un poco gripado, enfermo, pero como tuvo un descanso hoy, así que... Te has tomado descanso. ¿Y quién te suplanta cuando no podés ir? ¿Vos o se cierra el boliche un día? No, se cierra el boliche un día. Todo pasa por mí, así que todo tiene que salir bien. Y todo hago yo, así que... Tengo ayudante, sí, ¿no? Pero no, se paro yo. Ya estoy acostumbrado a la gente a comer lo que hago yo. Claro. Y vos lo haces en el día, ¿no? No es que podés dejar ahí congelado y otro te lo calienta. No, me matan aquí en Tucumán, están acostumbrados así. En otras partes sí, ¿no? Claro. Pero no, los tucumanos sí, tenés que sacarle al toque, al acto, porque si no te lo devuelven. Che, Chiquito, ¿sabés que hay un amigo nuestro acá de sándwich, nuestro productor estrella, que se está yendo para allá? Sí. ¿Para qué parte viene? ¿Para Capital? Viene, me está yendo a tu boliche, básicamente. En realidad, te cuento, ¿cómo te va? Soy Nicolás, te cuento, Chiquito, que voy a estar en Aguilares, voy a visitar a un amigo en Aguilares, de paso, así que voy a visitar a dos amigos ahora. ¿Por qué no? Pero seguro. Mi puerto de mi bar está abierto para ustedes saben que cuenten conmigo con lo que quieran, y bueno... Te voy a hacer probar los sándwiches tucumanos, ¿no? Ah, sí, estuvimos viendo ahí imágenes de los sándwiches de milanesa, de lomito, de todo, y son enormes. Sí. Espero que te puedas llenar y lo termines, ¿no? Sí, hay que ver si se termina. Te voy a preparar un inmenso. Ya, qué grande, Chiquito. Bueno, así que queríamos avisarte nomás que estamos yendo para allá y como ya hace un par de años que venimos con ganas de visitarte, justo se da la casualidad que nuestro productor estrella está yendo para allá. ¿Quién te dice el lunes o martes de la semana que viene estemos saliendo directamente con él y vos allá en vivo, describiéndonos un poco también cómo es ahí tu boliche, dónde se arman esos panes gigantes, dónde pasan todos estos récords? Y nosotros te vamos a estar contando de nuestro nuevo récord este año, viste que nosotros vamos por lo vegano. Sí. Así que vamos a estar haciendo un sándwich crudo y vegano el 30 de julio, ya te vamos a estar contando la semana que viene. Dale, mi viejo, lo espero, y bueno, ya tiene mi número, ustedes saben, y cuando gusten, me avisen, así lo esperamos con los brazos abiertos y compartimos algo, ¿no? Genial, Chiquito, abrazo grande, fue buen fin de semana, que te mejores, y en unos días tenés ahí nuestro enviado especial. Bueno, lo vamos a esperar, y bueno, muchas gracias por siempre pensar en mí y sacarme al aire, ¿no? Un saludo grande y un beso a todos, chicos. Ahí pasaba Chiquito, nuestro referente, al menos en lo que tiene que ver en récord y lo que tiene que ver con sándwich. Le hemos hecho bastantes preguntas, ella está en el récord Guinness, de este oficial, si se quiere, en ese librote que sacan todos los años de los récord Guinness. El loco se manda el sándwich de milanesa más grande conocido, es de Tucumán y... El momento dulce de la semana que viene probablemente sea con él. Sí, pero no solo eso, sino que además con... con el sándwich de 4.5 metros era, si no me equivoco, aproximadamente. Sí, recuerdo, por ejemplo, que habían mandado a la panadería amiga de ahí de Aguilares, ajá, a poder hacer el pan porque tenían como un súper horno de una pieza. Ya diré, el horno era una habitación. Uf. Entonces ahí mismo le habían pedido si podían cocinar el pan. Recuerdo el primer sándwich grande de milanesa que habían hecho. Pidieron a la panadería poder hacer el pan ahí mismo y después de ahí se fueron repartiendo con manos amigues. Bueno, yo creo además que con tanta experiencia y tantos papeles ahí que demuestran que tiene el récord nuestro querido Chiquito Quinteros, tenemos para... pedirles recomendaciones, ¿no? Sobre cómo hacemos para esto, cómo presentamos las mesas, cómo ponemos el sándwich en una mesa o no, qué. Y seguir hermanándonos en esto que además nosotros el primer año, cuando le hicimos la primera nota, le dijimos, che, ¿y los vegetarianos y los veganos? Y el loco dijo, mira, la verdad que yo me especializo en hamburguesas y en milangas. Pero ya el año pasado se contactó con otra cocinera amiga e hicieron también un sándwich vegetariano, además del sanguchazo de milanesa. Ah, buenísimo. Así que vamos sin querer queriendo, como compartiendo nuestras experiencias. Así que es una buena charla también que le preguntes cómo resultó hacer ese otro sándwich, ¿no? Que no era la especialidad de él, pero que se copó y se mandó uno también vegetariano. Nosotros vamos por el vegano, es el tercer año. Este año, que es el 30 de julio, vamos a estar haciendo el sándwich crudo y vegano completamente, o sea que no va a haber harina, va a haber otra cuestión que la rana vegana ya nos va a estar contando. Perfecto, genial. Imagínate que si hubiera harina necesitaríamos ese horno, esa habitación. O, por suerte no lo tenemos, por suerte no tenemos que hacerlo, porque si no, sí, estaríamos en el horno. Hemos armado el horno sanguchero, claro. ese barril que estuve grande. No me diga que está en la terraza. Exactamente. ¿Es la terraza? Ha sido ¿cómo parte? Se nota qué bueno que, es, que haya gente nueva y que le sorprenda. Porque sí. A nosotros ya se nos pasó el horno eso. Quedó ahí un horno de 1.5 metros, quedó arriba. Y la verdad que está bueno en algún otro momento utilizarlo. Este año vamos por el crudo y vegano. Bueno. Y te digo otra cosa, Nico, tenías razón, un pianista pones en Facebook y aparece de toque. Así es, un pianista. Sí, le cambió el Facebook después de la entrevista, así que bueno. No, cosas pero que se pasan. Encuentra muy fácil, un pianista o arroba Cristian el pianista. Pensé que iban a aparecer 40 y está él, así que bastante original. Se dio cuenta y le cambió el nombre para aparecer de toque, está muy bien. Uh-huh. Un pianista lo encontrás en Facebook, si no nos preguntás en Sándwich Tribal y ahí te contamos. Y si no, en la línea B. Claro. Búscalo en la línea B. ¿En qué horario, Nico, lo viste? ¿Te acordás? No tiene un horario fijo. Él me contaba, yo lo había visto como a las 5 de la tarde, un día de semana, pero no tiene un horario fijo. Sí, la línea es fija, es la línea B de la ciudad de Buenos Aires.